queréis, eso a mí no me importa nada. Negra, si no me queréis, eso a mí no me importa nada. Quererme pa' ti no es ley, si no me quieres tú verás. Quererme pa' ti no es ley, si no me quieres tú verás. Negra, si me queréis tú verás. Negra, y eso de tu voluntad. Negra, si me queréis tú verás. Negra, yo no te voy a obligar. Pero tú no me querés nada. Dijiste que me querías, pero tú no me querés nada. Si quererme no podía, yo tampoco te iba a obligar. Si quererme no podía, yo tampoco te iba a obligar. Negra, si me querés tú verás. Negra, yo no te voy a obligar. Negra, eso es.